Si yo tenía una relación con alguien que se profesaba ateo, pues la sociedad consideraba que era una persona de dudosa reputación, no digna de tanta confianza, y por ello se le tenía cierto grado de reserva. ¿Cómo ve usted esa afirmación y qué tiene que ver con el título de la lección? ¿Cuál es la línea de autoridad que nos sugiere Pedro? Antes de contestar tu pregunta en cuanto a la línea de autoridad, permíteme hacer una declaración con relación a la fuente de autoridad. Doctor, el segundo título que nos lleva a reflexionar es la línea de autoridad. O sea, ¿sobre qué se sustenta? ¿Cuál es el sustrato sobre el cual Pedro fundamenta el planteamiento de ese día del Señor? Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Hoy estamos con el señor rector, doctor Abraham Acosta, bienvenido. Un placer compartir este espacio contigo, Fabián. Él es el vicerrector financiero de nuestra universidad, la Corporación Universitaria Adventista, o también conocida como la Universidad Adventista de Colombia, aquí en la ciudad de Medellín. Gracias, doctor, por la presentación. Seguimos estudiando a Pedro. Sí, señor. Durante estos 3 meses, la temática general ha girado en torno a las dos cartas que el apóstol Pedro escribió, primera y segunda. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ¿Qué ovejas. tiene que ver eso con el título de la lección de esta semana, el Día del Señor? Mire, cuando yo comencé a preparar esta lección para este espacio, justamente, la primera idea que me surgió era que iba a hablar del sábado, porque Jesús mismo, hablando a los que le seguían, dijo: "Yo soy Señor del sábado". Pero cuando ya comencé a avanzar en el capítulo 3, que es justamente el capítulo de estudio y de Central. reflexión para esta semana, el capítulo 3 como eje central de nuestras reflexiones, me di cuenta que se refiere al fin del mundo, a la segunda venida de Jesús, al día del Señor, a ese día cuando Jesús vendrá para intervenir en los destinos de este mundo en ocasión de su segunda venida. Doctor, como el tema es bastante especial, creo que es parte de la esencia de nuestra filosofía, creo que sería muy oportuno que oráramos. Por supuesto, de esta manera nos aseguramos la iluminación del Espíritu de Dios para las reflexiones desde su palabra. Oremos. Amante buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder abordar tu palabra con la seguridad de que siempre traes consuelo y esperanza a nuestras vidas. Amén. Hoy que estudiaremos sobre el Día del Señor, permítenos encontrar las perlas que nos sustenten en estos tiempos tan difíciles y que nos permitan encontrar respuestas si todavía tenemos preguntas del día en que tú vendrás por nosotros. Amén. Acompáñanos y guíanos, porque en tu nombre lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Amén. Doctor, el autor de la lección nos introdujo en la temática de esta semana con un enfoque o con una especie de experiencia, ¿no? O de posición que tenía la sociedad en algún momento de la historia. Básicamente es el siguiente, tratando de recapitular esa precisión que él hace. Si yo tenía una relación con alguien que se profesaba ateo o que se autoproclamaba ateo, pues la sociedad consideraba que era una persona de dudosa reputación, no digna de tanta confianza, y por ello se le tenía cierto grado de reserva. ¿Cómo ve usted esa afirmación y qué tiene que ver con el título de la lección? ¿Cómo lo relaciona usted? ¿Cómo nos podría ayudar Sí, a entender es esa? verdad, siguiendo la introducción que se plantea, incluso esas personas eran consideradas potencialmente peligrosas. Y la razón que había, o la explicación, la argumentación que había detrás de todo esto, es porque si era ateo, por supuesto, no creía en Dios, y él no, por su propia naturaleza, por su propia cosmovisión, no tenía la responsabilidad de rendir cuenta a nadie y mucho menos a Dios. Es decir, no existía la posibilidad de creer de un juicio venidero, de presentarse delante de Dios y tener que dar cuenta de sus actos. De alguna manera, creer en esto, desde ese momento histórico cuando se pensaba así de las personas que no creían en Dios, daba al creyente, ¿verdad?, la posibilidad de moldear su vida de acuerdo a esa idea de que algún día tendría que rendir cuenta. Y eso lo hacía más ético en sus decisiones y también en su relacionamiento con los demás. ¿Cómo se vería eso hoy, doctor? ¿Sería un pensamiento absurdo, ilógico, retrógrado? ¿Cómo se vería hoy? Por supuesto que esa idea hoy puede resultar fuera de lugar y hasta anticuada. No obstante, debemos admitir que tiene alguna estructura lógica en el planteamiento. En relación con la segunda carta de Pedro y particularmente el capítulo 3, ¿verdad? Pedro creía en el juicio venidero. Creía que el día del Señor iba a venir algún día. Y luego vamos a ver cómo él insta a los receptores de su mensaje, de su carta, de que por cuanto todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habremos de vivir piadosamente, ¿no? Entonces, él daba por sentado el juicio, el rendimiento de cuentas, y justo lo plantea en el tercer capítulo de su carta, segunda carta, que vamos a estudiar a lo largo de todos los días de esta semana. De esta semana. Doctor, el segundo título que nos lleva a reflexionar es la línea de autoridad. O sea, ¿sobre qué se sustenta? ¿Cuál es el sustrato sobre el cual Pedro fundamenta el planteamiento de ese día del Señor? Nos da pie para responderle desde la palabra, leer los dos primeros versículos del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Lo leo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento, más para que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Para mí es muy significativo el hecho de que Pedro, al igual que Jesús, consideraban el Antiguo Testamento y las Escrituras que llegaron al pueblo hebreo usando las palabras de Pedro a través de los santos profetas como una fuente de autoridad. ¿Cuál es la línea de autoridad que nos sugiere Pedro? Antes de contestar tu pregunta en cuanto a la línea de autoridad, permíteme hacer una declaración con relación a la fuente de autoridad. Para Pedro, la fuente de autoridad en materia de fe y doctrina, así como también la fuente de autoridad para indicar el tipo de vida que Dios quería que siguieran sus seguidores, era la palabra de Dios. Y toda la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh-huh. Ahora, en cuanto a las líneas o a la línea de autoridad, Pedro presenta aquí, en primera instancia, los santos profetas que recibían el mensaje de Dios para darlo al pueblo. Y en esa línea, después, los apóstoles que, bajo la revelación de Dios, también tenían un mensaje para darlo. En resumen, el Antiguo y el Nuevo Testamento conformando en su totalidad esta carta de amor tan maravillosa que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y ayer como hoy, esa debe ser nuestra fuente de autoridad. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Doctor, este es un tema amplio. Yo creo que vamos a tener que invitar a nuestros televidentes para que mañana no se pierdan lo que será un tema especial. Voy a leer el título, Los burladores, en el contexto del Día del Señor. No se pierdan. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. ¿Podemos orar para comenzar el estudio de esta? Por supuesto. En esta oportunidad. Muy bien, dame la oportunidad y con mucho gusto claro. Lo voy a hacer. Nuestro Padre y nuestro Dios, al abrir nuevamente tu Palabra, hemos estado reflexionando sobre las grandes verdades que Pedro nos compartió en el capítulo 3 de su segunda epístola. Rogamos ahora la iluminación de tu espíritu para entender lo que tú quieres enseñarnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez el término burladores ya no se usa tanto hoy. Podríamos decir en algo más moderno como los que hacen bullying. ¿Le suena? Oh, por supuesto. Es un término que se aplica no solamente en el mundo de los adolescentes y de los niños, sino diferentes grupos etarios, ¿no? Regularmente nos burlamos de algo que nos hace falta o que nos queda mal. El tema de la segunda venida de Jesús, uh-huh, y aceptarlo y vivir a la altura de, no posibilidad, sino de esa certeza que nos presenta la Palabra de Dios, es un desafío tanto para los no creyentes como para los creyentes. Podríamos pensarlo, doctor, de la siguiente manera. Y si usted nos puede ayudar, que pensar en algunos sectores o en alguna parte del mundo o en alguna corriente de pensamiento en que una persona que consideramos un ser supremo regrese es algo ridículo, y lo cual podría ser un motivo de burla. Exactamente. Es en el mundo no cristiano, pero te repito, es un desafío también para los cristianos, porque si tú revisas las experiencias que presenta la Palabra de Dios, nos habla, por ejemplo, de uno de los grandes patriarcas, Enoc, uh-huh, ¿verdad? Y se dice que Enoc, según comentarios de una escritora, Elena G. de White, Enoc tenía problemas para entender de una manera acertada el tema de la segunda venida y el rendimiento de cuentas. Mire lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, la página 65. Los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. Eso llegó a ser parte de la creencia de Enoc, relacionada con el día del Señor o con la segunda venida. Es decir, que todo terminaría tanto para los justos como para los injustos. Él después fue creciendo en su experiencia de fe. Pero hoy tenemos el mismo desafío. O sea, para los creyentes que se burlan y para los no creyentes que se desaniman en la espera. Entonces algunos dicen, mire, yo en la tercera generación y mi abuelito cerró sus ojos, murió esperando que Jesús iba a venir en sus días. Entonces aquí hay una tensión. ¿Cómo me mantengo yo fiel a la certeza de lo que Dios ha dicho en su palabra? Que la Biblia señala la esperanza bienaventurada y no desanimarme con la espera. Casi que anticipa mi siguiente pregunta, doctor. Porque este evangelio nació producto de una decepción. Sí, señor. Y la decepción básicamente se produjo porque había un grupo de personas que interpretaron la Biblia, que entendían, bajo ese conocimiento que pudieron adquirir, que Jesús iba a venir. Eso en los años 1844. Y a raíz de esa situación y de esa decepción que se produjo porque Jesús no vino, nació esta iglesia. Luego, en el avance por dar el Evangelio a otros lugares del mundo, vinieron los primeros pioneros, si me es lícito usar esta cacofonía, hablando de la segunda venida de Jesús. De esto han pasado en algunos lugares más de 100 años. El resurgimiento de una iglesia mundial con un sistema de salud ampliamente conocido, con un sistema de instituciones educativas de todos los niveles, incluyendo la red de universidades que sostiene la iglesia alrededor del mundo, el avance pujante de la predicación adventista en diferentes lugares del mundo, ya estaba predicho en la profecía. Porque después de ese gran chasco, en Apocalipsis dice que y volverán a profetizar. Si usted compara en la historia de la humanidad qué movimientos se levantaron en ese periodo, no va a encontrar otro. La Iglesia Adventista se levantó y predicó. Ahora bien, los versículos 3 y 4 de Segunda de Pedro, capítulo 3, habla de los burladores que usted ha señalado como los que hacen bullying, ¿no? Dice, ante todo sabed que en los últimos días vendrán burladores que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen así como desde el principio de la creación. Entonces, burladores que el centro de su burla tiene que ver con justo la segunda venida de Jesús y preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen así desde el principio. Pedro, en los versículos siguientes, entra a señalar de que no todas las cosas han seguido así desde el principio. Porque hubo un pueblo que se rebeló, los habitantes de este mundo se rebelaron, y habla de la experiencia del diluvio, en donde Dios tuvo que destruir al mundo con agua. Y de una vez pasa a decir que así como sucedió en el pasado, porque no todas las cosas han sido así desde el principio, Dios está listo para intervenir en la historia del mundo, y este mundo en el día del juicio será destruido por fuego. Cortito, para llevarnos un mensaje final, doctor. Miren lo que dice, los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. En pocas palabras, doctor, para concluir este día, ¿cómo enfrentar a quienes de alguna manera buscan desestimar esta promesa de la segunda venida? Miren, algo tiene que pasar en este mundo. Cuando yo leo las noticias en el diario o lo veo en los noticieros de televisión y paralelamente leo Mateo 24, cuando leo Mateo 24 solito desde la Biblia, parece que estuviera leyendo una radiografía de las cosas que están sucediendo en el mundo actualmente y que uno ve día a día en los medios de comunicación. Justo estaba escuchando una entrevista que le daban a un hombre prominente, le hacían a un hombre prominente que es experto en energía nuclear y en esta carrera, ¿verdad?, armamentista que tiene que ver con la energía nuclear, y él decía que nunca antes o desde hace mucho tiempo la humanidad entera se había visto enfrentada a la posibilidad de una guerra nuclear como en nuestros días. Y eso estamos hablando de cosas muy serias, ¿verdad? Imagínese usted una guerra mundial usando las armas nucleares, es decir, la posibilidad de que este mundo y todos los que habitamos aquí seamos destruidos en su totalidad. A la luz de eso, viene lo que dice la palabra de Dios. Yo no creo que esto va a acontecer. Dios va a intervenir antes. En Juan 14, del 1 al 3, dice el Señor Jesús, ¿recuerdas esa promesa? De Juan 14. Sí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, desde la fidelidad de Dios y la seguridad de sus promesas, y esta es una de las promesas más maravillosas de la Biblia que nos trae esperanza, el mundo tendrá un fin. Pero ese fin coincidirá con la intervención de Dios en la ocasión de la segunda venida de su Hijo a esta tierra y el implantamiento de un orden mundial en un mundo especialmente diseñado para aquellos que hayan sido fieles. Interesante. ¿Le parece si continuamos mañana, doctor? Muy bien. Invitemos a nuestros televidentes y no se pierdan mañana un día como mil años. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Fabián Jaimes, vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista, y estoy de nuevo con el doctor Acosta. Doctor, bienvenido. Gracias, es un placer estudiar las dos cartas de Pedro, tema central o base de reflexión durante estos tres meses, y estamos llegando al final con el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Estamos terminando a Pedro. Estamos terminando a Pedro, señor. Parece increíble escuchar o leer las cartas de Pedro, de ese Pedro tan impetuoso del que nos hablan los evangelios. Y la transformación que recibió por el poder de Jesús, y luego él, un apóstol, recibiendo mensajes de Dios para la edificación del pueblo de Dios en esta tierra. ¿Oramos, doctor? Con mucho gusto, vamos a orar, Fabián. ¿Podrías hacerlo tú, por favor? Por favor, gracias. Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das de abordar tus enseñanzas a través de la experiencia y del lente de Pedro. Ayúdanos a comprender hoy este aparte tan importante para la vida de la iglesia, pero sobre todo para nuestras vidas de forma particular. Amén. En tu nombre lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Amén. Doctor, 1000 años como un día. Esa es la parte de reflexión para hoy. Esta postura que nos fija Pedro aquí es la base para el desarrollo teológico desde el punto de vista de la profecía de Daniel, fundamentalmente, y Apocalipsis. Sí, ilumina la interpretación de varias de las profecías de tiempo de Daniel y de Apocalipsis. Pero hay otro enfoque, el que nos invita el autor de la lección. Ayer hablamos de los que hacían bullying, sí, en relación con que el tema de la segunda venida del Señor pues no es relevante, y eso podría llevarnos a pensar de que si el Señor no viene, pues no tiene sentido muchas cosas, entonces viva la vida como crea que sea mejor. Porque las cosas han sido así desde el principio. Porque las cosas han sido así desde el principio, y porque no tenemos que rendir cuentas a nadie. Exacto. Entonces viva como quiera, dele gusto o dele rienda suelta a sus propios gustos. Es la pregunta de los burladores: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Si desde que nuestros padres durmieron, las cosas son así desde el principio. Entonces Pedro utiliza una argumentación de dos puntos importantes. Uh-huh. El primero relacionado con el tiempo. Y entonces, ¿es un tema de percepción? Podría ser un tema de percepción, porque en el versículo 8, uh-huh, del capítulo 3 de segunda de Pedro, dice: pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De otra manera, Pedro les está diciendo: mira, es que esos burladores están haciendo la pregunta teniendo como referencia su percepción o su concepción del tiempo desde la perspectiva humana y las limitaciones que tiene el humano para manejar el concepto de tiempo. Pensamiento finito. Finito. Pero es que Dios es eterno. Dios es infinito. Él no está condicionado por el tiempo como nosotros lo estamos condicionados. Entonces, desde ese punto de vista, sí, 1000 años para Dios es como si fuera un día para ustedes. Así que la tardanza es concebida por ustedes en función de la concepción que tienen del tiempo finito, humanamente hablando. Pero para Dios no. Dios es infinito. Dios es eterno. Y Él lo ha prometido y Él lo cumplirá en su debido tiempo. Así que no se desesperen, confíen, porque Dios tiene el control. Dios no está limitado por el tiempo. Su promesa será segura en el momento que Él lo determine. Y la segunda argumentación, esa argumentación está cargada de misericordia. Porque el versículo 9 dice: el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro está diciendo: mire, consideren la posibilidad de que Jesús no ha venido todavía, el día del Señor no ha venido, porque está esperando que muchos respondan a su llamado de amor y se arrepienta. El Señor no retarda su promesa, no es cuestión de tardanza porque lo quiera retardar, es que está extendiendo el tiempo de gracia, dando oportunidad a más de una persona para que cuando escuchen su llamado de amor, lo acepten, se arrepientan y estén listos para el día de la venida de su Hijo a esta tierra. Doctor, esos dos enfoques fantásticos, yo creo que nos han precisado el sentido que el autor nos está queriendo dejar o dejar en nuestras mentes. Pero algunos podrían considerar como también un espacio para hacer algunas cosas que les gustaría hacer, pero que no deberían hacer. ¿Qué podríamos decirle a ese tipo de personas? Porque nos encontramos con esta realidad, buscamos a alguien y ese alguien nos dice: no, sí, es cierto, yo creo, maravilloso, es un mensaje de esperanza, yo lo comparto, pero es que todavía a mí me gustan algunas cositas, todavía no puedo dejar el traguito para después. Y él podría tomar ese déjame segundo. Disfrutar de esto que me gusta, aunque me hace daño, pero después, lo sí, postergo. Sí, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es fiel y justo esperando que otro. ¿Cómo podríamos decirle a esa persona? Es que no debemos dejar por fuera, ajá, de que el día del Señor puede darse en ocasión de la segunda venida de Jesús o puede darse con la finalización de la vida misma. Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. Puede ser que nos acostemos esta noche y mañana no amanezcamos. O que nuestra vida sea cortada por un accidente inesperado. Y para esas personas, el día del Señor ya llegó. Así que la necesidad de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y prepararnos ahora como nunca antes para ese día, ¿verdad? Es muy importante, porque el mismo Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el día que no pensemos. Entonces, mejor tomar tiempo para prepararnos, para fortalecer su fe. ¿Sabes? Hablando de eso de los 1000 años, me impresiona el dominio y el conocimiento que Pedro tenía de las Escrituras. Porque Pedro no está tomando esta declaración del suelo o del piso. Si uno revisa el Antiguo Testamento, al que Pedro le daba autoridad, relevancia, como ya lo vimos en una de las reflexiones de estos días, uno encuentra que en el libro de los Salmos ya David había tenido expresiones como esa. Y a mí me parece que Pedro está evocando esas expresiones de David cuando habla de la eternidad de Dios, de la perspectiva de Dios que no conoce demora porque él no está condicionado con el tiempo, como nosotros lo estamos condicionados. Y justo en el capítulo, en el Salmo 90, versículo 4, ya había dicho David: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Miren ustedes la similitud con la expresión de Pedro que dice: pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que independiente de todo lo que los burladores o los que hacen bullying pudieran decir, afirmémonos en la seguridad de que Jesús ha prometido volver por segunda vez y preparémonos para ese encuentro maravilloso. ¿Qué importancia tiene? Ese es el tema de mañana, no se lo pueden perder. Los invitamos para que sigan con nosotros en una pausa en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Fabián Jaimes, vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista. Y de nuevo estoy con el señor rector, doctor Acosta. Bienvenido. Muchas gracias. Pedro es muy concreto. De repente parece que pudiera tener mayor discurso Pablo. Sus cartas eran más extensas, con unos enfoques o con un desarrollo más amplio de los conceptos. Pedro trabaja dos cartas y son relativamente cortas. El Señor le dijo algo: apacienta mis ovejas. Como parte de la misión que el Señor le encomendó, ¿verdad? Diríamos las exhortaciones, las enseñanzas a los convertidos al cristianismo para el fortalecimiento de su fe. Si yo hago un repaso de lo que hemos estado viendo hasta esta lección, la número 12, tenemos a Pedro hablando del amor por el prójimo, de las relaciones interpersonales, de la conducta cristiana. Vemos a Pedro hablando inclusive de las relaciones sexuales y cuál es debería ser como la actitud de los cristianos frente a eso. Pedro hablándole a los judíos creyentes, a los judíos no creyentes, a los gentiles creyentes, a los gentiles no creyentes. De las mujeres creyentes que tienen esposos no creyentes. Por ejemplo, y nos encontramos con un Pedro abordando una cantidad de temas interesantes. Pero esta semana él nos está hablando de algo que se ha constituido en una creencia fundamental: el día del Señor, el día del juicio, el día final. Vamos a orar. ¿Le parece bien si usted...? Cómo no, con mucho gusto. Querido Padre que moras en los cielos, hemos disfrutado el estudio de este capítulo a lo largo de todos los días de esta semana. Rogamos que ahora nos ilumines con tu espíritu para poder entender tu palabra. Ilumines también a nuestros televidentes para que este espacio pueda ser relevante y de gran bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Qué importancia tiene esto? O sea, mira, estaba siguiendo lo que afirmabas hace un ratito antes de que orábamos, y eso me recuerda una anécdota de un jovencito que comenzó a estudiar la Biblia, guiado quizás por un compañero, y aprendió de Jesús, su nacimiento, su ministerio de amor en favor de las personas, finalmente su muerte, pero también la promesa de su segunda venida y la perspectiva de un mundo mejor que Jesús traerá para nosotros en ocasión de su segunda venida, lo motivó a compartir estas verdades con su mamá. Y el muchachito, de una manera entusiasmada, le habló de Jesús, le habló de su segunda venida, y él estaba esperando que su mamá se emocionara tanto como él lo estaba. Finalmente la madre se queda mirándolo así, con aquella candidez y madurez que tienen muchas madres, o las madres del mundo, y le dijo: hijito, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Entonces su pregunta se conecta con esta ilustración. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros, los cristianos que vivimos en este siglo, en el siglo XXI? Es muy interesante que Pedro no presente estas verdades y las deja en el aire, sino que las aterriza en el plano de nuestra experiencia personal, en nuestro cotidiano vivir, en nuestro vivir de cada día. Y entonces vamos a la carta segunda de Pedro, capítulo 3, donde en el versículo 11 hasta el 13 él dice, quizá podemos leer desde el 10 para tener todo el contexto: el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios, En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrazados por fuego. Pero, según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. ¿Le parece bien si leemos el 14? Con mucho gusto. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Cuando todo parece sin esperanza, cuando miramos alrededor y lo que vemos es miseria, hambre, dolor, sufrimiento, muerte, el tema de la esperanza surge. Y entonces dice, no te desesperes. No, Dios tiene el control. Vive conforme a la voluntad de Dios. Jesús viene pronto. Prepárate. Tu conducta debe ser un reflejo de lo que tú crees, de lo que tú has interiorizado como profundas convicciones. ¿Cómo vas a vivir una vida contrario a la voluntad de Dios si lo que te espera es un final glorioso? Como alguien dijo, el estilo de vida del cielo comienza aquí, no comenzará allá. Sé que es difícil tratar de condensar esto en una respuesta muy corta, pero para llevarnos un mensaje práctico, así bien cortico, y cerrar este capítulo del día de hoy sobre la importancia de estos eventos últimos en la vida del cristiano, yo quisiera preguntarle, ¿cómo hacemos para llevar una vida piadosa, como lo enuncia Pedro, cuando hoy no sabemos qué está bien y qué está mal? Estamos viviendo en un mundo relativo. ¿Cómo, de una manera muy sintética, usted nos podría ayudar a entender esta realidad del mundo a la luz de lo que Pedro nos plantea? Desde la perspectiva de la Biblia, que es la perspectiva de Pedro, ya, y recuerde, la palabra de Dios como autoridad, ¿no? Desde la perspectiva de Pedro, que es la perspectiva de la Biblia también, el ser humano tiene una naturaleza que tiende hacia el mal, lo que algunos estudiosos han llamado una naturaleza pecaminosa. Y solo no puede llevar una vida piadosa. Si usted me pide un versículo de la Biblia que ilustre esto en forma sintética, Juan, Evangelio, capítulo 15, versículo 5, donde dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mientras que esperamos la venida de Jesús, la consumación de esta esperanza bienaventurada, conectémonos y relacionémonos de tal manera con Jesús como la vid verdadera, que su savia llegue a ser la nuestra y Él nos habilite para llevar la vida piadosa de la cual habla Pedro y que nosotros no podemos vivir con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia capacidad. Y haciendo lo que tenemos que hacer, porque es que la espera no es algo estático, pasivo, o con los que se encierran o se van a la montaña para esperar la segunda venida de Jesús, ignorando las necesidades de un mundo que necesita la acción relevante del mundo cristiano. Usted lo ve en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que hace parte de la respuesta de Jesús a la pregunta que hacen los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y en ese capítulo se presenta la parábola de las 10 vírgenes, la necesidad de aceite extra para hacer la tarea y esperar a Jesús y afrontar los tiempos finales que nos esperan. Está la parábola de los talentos, está el tema de la parábola del juicio. Entonces, no es una experiencia de espera estática allí, sino de haciendo la misión, cumpliendo la tarea, atendiendo a los necesitados, siendo relevante las necesidades del mundo, usando nuestros talentos para Dios, mientras que espero la segunda venida de Jesús. Gracias, doctor. Y sobre todo, conectados con Jesús para llevar la vida piadosa que Pedro nos dice que debemos llevar. Podríamos decir conectados. Conectados. Así que no se desconecten en una pausa en el camino. Mañana tendremos la apelación final de Pedro. Los invitamos a que nos acompañen. bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico en nuestras vidas. Mi nombre es Fabián Jaimes Flores, vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista, y me encuentro con el señor rector de la corporación, doctor Abraham Acosta. ¿Te parece si oramos? Ore, por favor. Gracias. Señor, gracias te damos porque a través de la vida de Pedro, de sus reflexiones, encontramos esperanza en la promesa de la segunda venida. Ayúdanos a seguir las instrucciones dadas a través de Pedro de tener una vida santa, de ir creciendo en ella y de poder llevar a otros este mensaje de esperanza. Amén. En tu nombre lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Doctor, en algún momento hubo algún grado de tensión entre Pedro y Pablo. Y me llama poderosamente la atención que en la parte final de su segunda carta, él haga una exhortación. Y llame la atención de los creyentes a los escritos de lo que él llama amado hermano Pablo. Amado, ni siquiera hermano Pablo. Amado hermano Pablo, los escritos de Pablo. Le dio un calificativo. Le dio un calificativo, sí, señor. Doctor, el día del Señor, que ha sido la temática de esta semana, y lo que hemos visto a través de los diferentes días, como esencia de esta convicción, pues las convicciones que maneja la Iglesia Adventista, ¿cómo consideramos el planteamiento que hace Pedro en relación con los escritos de Pablo de manera práctica para nuestras vidas? Es como si Pedro estuviera diciendo, mira, esto que les estoy mencionando, esto que les estoy compartiendo, también lo planteó el santo hermano Pablo. ¿Qué es esto que les estoy compartiendo? Bueno, precisamente esto de vivir vidas piadosas, de vivir en paz, de vivir vidas santas de acuerdo a la voluntad de Dios, mientras que espero la segunda venida, y por cuanto lo espero con todo el corazón, y además la instauración de un mundo mejor en ocasión de la segunda venida de Jesús, como dijimos en una de las reflexiones de esta semana, comencemos aquí. Y esto se los digo yo, y los dice Pablo también. Quizás sería muy interesante, con todo Jaime, mirar algunos textos de Pablo que prácticamente que se manifiestan en la misma dirección o se refieren a lo mismo. Vamos a buscar en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, y luego vamos a leer el capítulo 12, versículo 18. ¿Usted puede leer el primer texto, contador? Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? ¿Verdad? Entonces, si experimentamos la voluntad de Dios, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y arrepentimiento significa una tristeza de haber quebrantado el corazón de Dios, de haber pecado, y una firme determinación a no volver a pecar. A no volver a hacerlo. A no volver a hacerlo y seguir en la dirección de los caminos de Dios. Capítulo 12 de Romanos, versículo 18, dice, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Y luego en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, y miren esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Creer en la segunda venida de Jesús y esperar el cumplimiento de esta promesa demanda un tipo de vida, ¿verdad?, que en primer lugar me permita ser un testimonio frente a los demás de lo que el Evangelio y la creencia del Jesús que ha hecho tanto por mí, que vendrá por segunda vez por mí, ha hecho en mi vida. Entonces, eso es muy, muy importante. Doctor, Pedro advierte sobre algo particular. Si bien cita a Pablo y habla de la concordancia o de lo que ya había dicho Pablo, ¿no?, en relación con el mismo tema que él estaba presentando, hace una advertencia. ¿Cómo podríamos entenderlo hoy? Estamos en la era del conocimiento. donde tenemos acceso muy fácil a cosas que probablemente hace algunos años atrás no tendríamos. Por ejemplo, en relación con nuestra fe, hoy es muy posible encontrar los libros de la señora Elena de Huyck, escritora adventista, casi todos disponibles de manera gratuita a través de los portales web. Sí, señor. O sea, se supondría, en una lógica natural, que a mayor conocimiento, mejor conducta, que la iglesia tiene mayor luz, actúa de una mejor manera. Pero frecuentemente escuchamos a nuestros líderes quejándose porque la iglesia ha perdido su primer amor. ¿En dónde está el problema? No siempre el conocimiento es suficiente para producir cambios en el estilo de vida. Le pongo un ejemplo. El grupo poblacional que más debiera conocer y que realmente conoce acerca de los peligros del tabaco para la salud son los miembros del equipo de salud. Uh-huh. Y sin embargo, en estudios que se han hecho, sobre todo en algunos países nuestros, ese es uno de los grupos que más fuma, a pesar de que tiene el conocimiento. Así que no, el conocimiento no es suficiente para producir los cambios que se necesitan ver en el estilo de vida de las personas. Y esto es más relevante en el estilo de vida de un cristiano, ¿no? Yo encuentro dos temas importantes que Pedro utiliza para su epílogo por la parte final de la epístola. En primer lugar, como ya lo dijimos, la exhortación a los escritos del amado hermano Pablo. Estamos en la misma línea, lo dijo Pablo, aunque ha escrito cosas que son difíciles de entender, que los inicuos tuercen para su propia perdición, ¿no? Pero los exhorta. Él lo dijo del Señor, yo también les digo de parte del Señor, estamos conectados en la misma línea. Y el otro tema tiene que ver otra vez con la aplicación, ¿verdad? El aterrizaje de nuestra creencia en la segunda venida de Jesús con el tipo de vida que debemos tener mientras que esperamos esa segunda venida. Y por eso, ¿verdad? Él dice en el versículo 17 de capítulo 3, segunda carta de Pedro: vosotros, amados, prevenidos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Y ahí cierra la carta. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que mientras que esperamos la segunda venida de Jesús, tenemos la responsabilidad sagrada de no estancarnos, crecer en la gracia, como decíamos en el día de ayer, agarrados de Jesús, conectados con Él o a Él. Y ya sea que Jesús venga esta noche, o venga dentro de 10 años, o 20, o más, estar preparado. Como lo hemos dicho tantas veces, creer que Jesús va a venir, ¿verdad? Puede venir dentro de 1000 años, puede venir dentro de 100, puede venir 50, pero vivir como si fuera a venir hoy. Y ese es nuestro compromiso, y ese es nuestro compromiso personal y nuestro llamado a cada uno de los televidentes para que se agarren del Señor Jesús, para que crezcan en la gracia, para que nuestra fe sea fortalecida, para que no nos desanimemos con la espera, y la honra y la gloria sea dada para ese Jesús que nos capacita para vivir vidas conforme a su voluntad, ahora y hasta el día de su venida. Seguramente habrá mucho tema más que abordar, pero los invitamos para que no se pierdan el repaso, el resumen general de esta lección, interesante lección, mañana y el sábado con los profesores Ramírez y Cañizales. Muchas gracias.